Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita loscuatroelementosradio.com. ¡Ay, internet! ¡Internet! Cacho, Madonna, qué temazo, ¿eh? ¿Qué opinas, Phil? Temazo, temazo. A ver si Marcos nos contesta, que tenemos su llamadita. Hola, chicos. Hola. ¿Me escucháis? Hola. ¿Qué tal? ¿Sigues en la playa, Marcos? No, estoy en casa. He hecho una pausa para comer. Además, tienes razón. A esta hora el sol es muy malo. Tienes razón, Antoine. Aquí en Madrid hace daño estas horas, no sé. Y en Galicia para estas horas es fatal, ¿eh? Aquí no hace daño. Aquí no hace daño. Nada hace daño. Así, aquí, ahí achucha el sol. Achucha. Nosotros también estábamos en la playa en Vallecas antes de venir. Sí. Acabamos de salir. Estamos en Mañana ahora. En la playa de la 90, ¿no? Eso mismo. Con vuestra hamburguesa, con vuestra macro hamburguesa. Buf, qué rica. ¿Eh? Qué rica. Voy a daros un poquito de envidia, creo que solo un poquito. Porque he estado en la playa y ya me he dado el primer baño del año. No, me lo creo, cabrón. Es duro decirlo, pero es cierto. Bueno, hay quien puede, quien no puede. Claro, exacto. Gente que está en un estudio, así. Soy un tío muy afortunado. Este estudio y gente que está en la playa de Galicia. ¿Estabas en la cinta? ¿Cómo? En la lanzada estabas. No, estaba en la playa de Obao. Pero mucho más corta que la lanzada, ¿verdad? Sí, bastante más corta. ¿Sabes qué pasa? Que tardo una eternidad en llegar a la playa de la lanzada. No. Esta playa está más o menos a como 20, 25 minutos de casa, entonces a eso de las 12, 12 y algo salí de casa y dije, bueno, voy a dar un paseo por la playa, me baño y vuelvo para comer. Es un auténtico lujo poder hacer esto. ¿Y la siesta cuándo? La siesta no sé, yo creo que la siesta va a tener lugar en la playa cuando regrese a la playa. Ahora voy al encuentro de la señorita Costa. Ajá. Vamos a Cesantes, a su tierra Redondela, nos iremos a la playita por allí y probablemente caiga una mini siesta. Lo que pasa es que no sé si caerá siesta hoy, bien, bien. No sé, porque he dormido más de 10 horas por primera vez en muchísimas semanas. No recuerdo un sueño tan profundo. Es una experiencia increíble. Con este tema de Daft Punk te dio un subidón, ¿no? Para volver a seguir el día, ¿no? Exacto. Es un tema maravilloso para este ambiente. Marcos, ¿qué te parece cómo hemos tomado los controles yo y Antoine, ¿no? Y hemos decidido hacer un programa totalmente ítalo-francés? ¿Te parece bien? Bien. Sí, me parece entonces, bien. Entonces, quería hacerte una pregunta. Sí. A ver, hemos empezado con Daft Punk. Sí. Banda reconocida a nivel internacional, francesa, de música electrónica. ¿Me sabrías decir otro grupo francés que está poniendo muy de moda últimamente, que igual va a tocar o ha tocado hace poco en Madrid? A ver si sabes algo. Hombre, la pregunta es bastante fácil. Hace poco, a ver si sabes, ¿sabes? Otro concurso. Yo sé uno, igual hay muchos más, ¿eh? A ver, ¿cuál es? Sé uno, lo que pasa es que no sé pronunciarlo. porque como su nombre consta de una letra y dos números, yo no sé cómo... Pero, a ver, tú YouTube lo dices U2, lo puedes decir a la española perfectamente, ¿no? Yo lo voy a decir en castizo, M83. M83. Has ganado. Primera respuesta correcta. Vamos a escuchar tema de M83, Midnight City, tema del disco del año pasado. Creo que es el único disco, ¿no? Creo que sí, no lo sé. Y vamos a escuchar, ¿te parece, Marcos? Sí, bueno, yo tengo otra pregunta, ¿eh? Dime. O sea, vamos a contestar a tu pregunta con mi pregunta. La dejamos para que Antoine reflexione y nos conteste después del temazo que vamos a escuchar. Ah, qué presión. Yo quiero preguntarte, Antoine, ¿qué sucede en Francia? Tengo la pregunta apuntada, ¿eh? La tengo aquí. he tomado notas. ¿No? ¿Qué sucede en Francia? Antes hemos tenido la oportunidad de escuchar ese hit de Daft Punk, que es un tema, bueno, fue un temazo de los 90, finales de los 90. Lo que pasa es que continúa de rabiosa actualidad porque la buena música nunca pasa de época, ¿no? Eso sí, que sí, eso chicos. Es cierto. Sí, sí. Entonces, de gente como nosotros, ¿no? Que nosotros nos encargamos de eso, de que nunca pase de época. Entonces, ahora tenemos el caso de M83, como muchos otros, que no vamos a mencionar, porque el tiempo es limitado. Entonces, Antoine, ¿qué sucede en Francia para que se haga una música electrónica tan buena en los últimos 20 años? Dejo la pregunta en el aire. Quiero que me respondas después de M83. Vale. Perfecto. Entonces, vamos a escuchar la M83 con Midnight City. We'll be right back. Muy buena elección, Marcos. ¿Estás, sigues ahí? ¿Sigas ahí en el aire? Me das tu beneplácito. ¿Eh? Me das tu beneplácito. A ver, lo estaba pensando y la pregunta es complicada. Varias cosas. Yo creo primero que hubo una época un poco de bueno, con Daft Punk más que nada, porque claro, con este tema, entre otros, tuvieron, o sea, llegaron a la fama a nivel internacional. Y yo creo que una parte importante es que hubo como una moda de la música electrónica francesa y lo que llaman el término French Touch, en ese estilo de música que no sé cómo definirlo, pero sí, es verdad que se hablaba mucho de este tema. Entonces, yo creo que la repercusión mediática que tuvo Daft Punk y los muchísimos grupos que siguieron luego contó bastante. Y también, supongo que pues eso, a la hora de ir de fiestas en París o en otras ciudades, pues hay muchas personas que cogieron gusto por este tipo de música y siguieron, porque o sea, realmente de bandas de este tipo tienes Justice, Offy, Mr. Oizo, la banda que estábamos comentando antes, Philly, ¿cómo se llama? Herman... Emar June, sí. Sí, también Sebastián Telle, que estaba hablando, eso le estaba comentando a Philly antes del programa también, o sea, hay muchísimas cosas. Y luego ya también hay una parte muy importante de música electrónica, pero ya mucho más comercial. David Guetta y ese tipo de, claro, de personas también, la verdad es que son embajadores de la música electrónica francesa y cuentan mucho para que las otras bandas que son tienen muchísima calidad también, pues tengan también esta presencia al nivel mundial. ¿Qué te parece? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! No sé si escucháis los aplausos aquí en Vigo, en nuestra emisora de Vigo. No, el público se ha rendido a tus pies, Antón. Sí. ¡Yos! ¡Yos! Que es eso, al final yo creo que es un poco una mezcla de todo, pero sí que es cierto que hay gente, como te comentaba, ¿no? que identifica un poco el sonido de electro francesa, y yo la verdad es que yo ya no llego a este nivel y no sería definirlo, pero sí que hay música de calidad, pero vamos, como en otros países, a lo mejor en España tienes ese tipo de música de muy buena calidad, pero a lo mejor no tiene tanta repercusión por lo que te comentaba antes. Entonces la conclusión más importante que extraigo de tu respuesta, que ha sido fantástica, es que existe una relación inequívoca entre la calidad de la música electrónica que hay en Francia, o sea, entre que hay una relación inevitable entre toda la buena música electrónica que ha salido en Francia y vuestro gusto extraordinario por la fiesta. Es decir, que como sabéis muchísimo de fiesta, necesitáis mucha música, en este sentido, mucha música electrónica, y hay que crear música electrónica para satisfacer las ansias de fiesta que tienen los franceses. Totalmente. Ah, bien. Y también, bien. Punto muy importante, como lo demuestra el tema que hemos escuchando al principio, el de Daft Punk, la calidad de la letra. Around the World, todo el tema. Eso es muy importante también, Marcos. O sea, como el Around the World de Daft Punk, claro. Pues de ti, tu, ti, ti, pa, y, pu, pa. O sea, ¿qué dicen los M83? De hecho... ¿Qué dicen en Midnight City? ¿Qué dicen? Tu, pa, pi, pa. Pero la verdad es que eso... O sea, yo estaba leyendo algo sobre esta banda esta mañana y el chico que hace la música hablaba en concreto de este tema, diciendo que este sonido, el que acabas de hacer muy bien, de hecho, es en concreto es él cantando. Y está realmente modifica, claro, lo único es que no sé lo que está diciendo porque no se entiende nada, pero sí que utiliza muchísimos efectos para modificar la voz y al final suena como un instrumento. ¿Qué te parece? Me parece bastante llamativo, ¿eh? Estuvieron ayer en Madrid, creo que estuvieron de concierto en Madrid, no sé exactamente sí, en qué salas. No sé que en estos días, no sé si ayer, ya han tocado, sí, ya o tocarán, no sé, no lo sé. Pero vamos, ahora que soy un poco celoso porque estáis hablando todo el tiempo vosotros y no me estáis haciendo ni puto caso. Tú me dijiste, habla con Antón porque yo voy a estar muy liado con el tema técnico. Estas son cosas que se dicen fuera de las salas. entra en vidas privadas esto, ¿no? hemos escuchado dos temas de música francesa. Sí. Y ya está bien. Ya está bien, basta. Ya está, ¿no? ¿Verdad? Acabamos el programa aquí. El programa salió muy mal, lo aceptamos. No, que es brava. Bueno, broma. Vale, luego lo vamos a arreglar con Toño. Ya hablamos por la calle. Pero es verdad que te gusta un tío italiano que canta en inglés, como también los M83 y Daft Punk. ¿Qué te mola un tío italiano que canta en inglés y que tiene una voz asa, vamos, que de estas que te quedas flipado? Hay dos tíos italianos que me encantan, que me tiene totalmente enamorado. Uno es Filippo Casu, que eres tú, y otro es Mario Biondi. La voz, además, pues, más o menos... La voz, mía, bueno, ¿no? Cuidado, porque la voz de Filippo Casu es mucho más seductora que la de Mario Biondi. No hay ninguna. De, o sea, hecho, no. Tú te pones a cantar el This is what you are y yo, vamos, yo me veo. Directamente. A ver, aquí tengo una pregunta muy interesante para Philly. Philly, sí. Dame un ejemplo de... A ver, siempre criticamos, bueno, siempre criticáis, los italianos siempre decís, no, es que claro, es que vosotros españoles os quedáis con una exportación bastante cutre cuando hablamos de músicos italianos, ¿no? De grandes italianos, que Sierra Ramazzotti, Laura Pausini, Nek, no sé, ¿qué más, Fili? Dame más nombres que no deberían haber llegado a España. Mazzini. ¿Eh? Bella idiota, ¿cómo era esta canción? Marco Mazzini. Bueno, Zucchero, llegó Zucchero, lo que pasa es que llegó la versión chunga de Zucchero, ¿no? Es muy bueno, ¿eh? Sí, lo que pasa es que llegó chungas, claro. Pero es un muy buen bluesman, claro. Pero claro, a veces para vender tienes que hacer cosas y, un poco... Claro, y la letra también de este tema, estábamos hablando en esta noche de Tequila Boom Boom. Entonces, dame el nombre de un artista italiano que merezca ser escuchado en España. Que cante en inglés. Que cante, yo qué sé, que cante. Que cante en cualquier idioma. Yo no sé, yo digo... Que deberíamos conocer y no conocemos. No sé, Paolo Conte es famoso aquí, no sé si aquí va, pero por ejemplo es uno que merece la pena escucharle. O uno que voy a meter después, si tenemos tiempo a pinchar después, que es Vinicio Capossela, tocó también aquí el año pasado. Gente que canta en italiano, te digo. Uh-huh. Por ejemplo, te he dicho dos nombres con géneros muy distintos entre sí. Uno bastante más jazzero y otro mucho más, no sé, el Tom Waits italiano. Pero claro, ¿tú me estás preguntando el nombre del tío que quieres escuchar o era una pregunta así? Era una pregunta con truco, digo, a ver si suelta luego, eso de Mario Biondi. Y luego hay un tío que hace poco se puso muy muy de moda que se llama Mario Biondi. ¿Te suena este tío, Marco? Me suena. ¿Es relativamente conocido en Italia? Es muy conocido en Italia, además tuvo mucho tirón por un anuncio. Y, ¿qué hacía el anuncio? Y no me acuerdo de qué anuncio era. ¿Renunciaba él o ponía la música? No se puede decir. This is what you are. La canción era esta. Y sí, efectivamente tuvo mucho tirón y tiene mucho seguido. O sea, mucha gente la escucha. Ajá. Y cada vez que toca en conciertos se llenan las salas. ¿Sí? Sí, sí. Os voy a contar mi historia con Mario Biondi. Estaba en casa, no recuerdo exactamente qué día, qué estaba haciendo. Yo creo que estaba limpiando. Creo que estaba limpiando la casa. Puse la radio, puse Radio 3. Estaba sonando el This is what you are de... Coño. Ah, no sé, ya sonaría. Qué susto. Qué susto. Estaba sonando el temazo que luego supe, que luego conocí, el This is what you are que vamos a escuchar ahora, que es maravilloso. Y yo, claro, o sea, de repente se detuvo el tiempo. Es uno de esos momentos en los que dices, necesito saber cómo se llama esta canción. Entonces, detuve todo tipo de actividad para centrarme en la escucha de la canción y pedir, por favor, pedirle a Dios que cuando acabase la canción alguien me comentase, alguien dijese en antena, este tema es de tal artista, se llama tal, se llama cual. El locutor de Radio 3, cuyo nombre no recuerdo, le doy las gracias. Cuyo nombre no quiero recordar. Cuyo nombre no quiero recordar. No sé quién era, no sé qué programa era, porque ya sabéis que Radio 3 es una cosa como muy ambigua, ¿no? Hay de todo. Entonces dijo, esta canción es de Mario Biondi, se llama This is what you are. Entonces me puse a escuchar cosas de Mario Biondi. Descubrí el Handful of Soul, que es el primer álbum de Mario Biondi, que salió en 2006. Y no paré de escuchar este temazo que vamos a escuchar ahora mismo, este tío de este siciliano, que tiene una voz que nos puede recordar a gente como Barry White, ¿no? Yo creo que la referencia que yo tengo cuando escucho es Barry White. Es verdad. Así que nada, yo creo que me voy a callar porque ya estoy diciendo tonterías y vamos a escuchar este tema que es muy Vacaciones en el Mar, ¿no? Es muy veraniego este tema, muy, ¿no? Veraniego, de verdad. ¿Eh? Sí. Muy veraniego, muy soul, ese soul, un poquito de jazz, ¿no? ¿Has visto a Philly cómo le gusta presumir a Marcos que está en la playa? No, es muy de mar, muy de que nada, estás tu banda. Entonces, que la gente que está en Madrid, que no lo escucha, apague la radio ahora. No me lo puedo y lo deje a escuchar a la gente que está en el mar, no, ¿vale? Me vamos a escuchar. Ya. Siempre la gente de Madrid siempre puede ir al retiro. Siempre puede ir al retiro, siempre se pone una barca y imagina que está cerca del mar, también, ¿eh? Es una posibilidad. Escuchando los cuatro elementos. Creo que ahí no llega, ¿eh? Creo que no. Bueno, con internet, si tienen internet en el móvil, lo pueden escuchar perfectamente. Vamos. Vamos a escucharlo. This is what you are, Mario Biondi.

creo que no hay perdón para lo que acabáis de hacer. O sea, yo aquí, ensimismado, escuchando, bailando en casa, bailando el This What You Are de Mario Biondi, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esas cosas de la vida. Te lo dejo como fondo, ¿vale? Vale. ¿Qué más nos propones, Marcos? ¿Qué más? Bueno, pues, una vez finalizado este periplo ítalo-francés, o franco-italiano, no quiero que ninguno de mis compañeros, de mis queridos chicos, se ponga celoso. Quiero hacer una pequeña propuesta. Quiero calentar un poco el concierto del próximo martes. Yo estoy muy caliente, la verdad es que estoy muy caliente por mi condición y luego por la temperatura que tenemos ahora mismo en Vigo, pero quiero calentar el tema mucho más. ¿Eh? En la playa, sí, ya sabemos, ahí, vale. No estoy en la playa. Recordamos a la audiencia que Marcos está en la playa. Yo creo que se ha mosqueado, o sea, se está mosqueando mucho el tema de la playa, entonces por eso habéis cortado la canción, yo creo. Totalmente. Porque estabais pensando en la playa y dijisteis, bueno, pues no, esto no puede durar más. El próximo martes vamos a tener un conciertazo en Madrid. Bueno, en Madrid, yo supongo que habrá gente de Madrid que vaya al concierto y probablemente venga gente de otros rincones de España. Es la impresión que tengo, porque esta mujer, esta banda, merece unos cuantos kilómetros. Merece que te acerques y vengas a verles. El próximo martes hay un concierto en el Teatro Circo Price, gracias a Heineken Music Selector. Esto hay que decirlo, porque son los culpables de que esta gente actúe en Madrid. Sharon Jones and the Dub Kings. Esta mujer, este cantante, es una de las tías más espectaculares que hay cantando soul. En el mundo mundial hay quien bromea sobre su supuesta hermandad con James Brown, quien dice, bueno, debe ser la hermana no conocida, la hermana secreta de James Brown, porque tiene una voz increíble. Y luego, ¿qué decir de The Dub Kings? Que es una unión increíble, ¿no? The Dub Kings, que se hicieron, podemos decir que se hicieron más conocidos desde un punto de vista mediático, porque han trabajado con Amy Winehouse, con nuestra querida Amy Winehouse, antes de que Amy decidiese que no quería seguir en este mundo. Así que nada, pues quería poner un temita de esta gente, de Sharon Jones and the Dub Kings, porque van a actuar el próximo martes, como os digo, en Madrid, en el Circo Price. Van a venir con un nuevo disco de rarezas, de curiosidades. Ellos tienen una larga trayectoria musical, publicaron un disco precioso en 2005 que se llama Naturally, 2005, y dentro de ese disco estaba la canción que vamos a escuchar. La canción se llama This Land Is Your Land. Es una versión del clásico americano de Buddy Guthrie, que es algo así como un... No es el himno americano, pero casi, porque... El segundo himno. Sí, un poco como el segundo himno, ¿no? Porque el himno informal, ¿no? El himno informal, ¿no? Porque habla un poco de ese sentimiento de pertenencia que tiene la gente en Estados Unidos, independientemente del lugar en el que residan, porque Estados Unidos es un país sumamente grande, ¿verdad, Feli? Sí, mucho más grande que Galicia, creo, ¿no? que Galicia y que Cerdeña, ¿no? Sí, que juntas además, ¿no? Así que nada, con esta dedicatoria, con este This Land Is Your Land, quiero finalizar mi intervención en el programa número 97. Vamos a soplar las 97 velas, ¿no? Sí, de 97 velas de esta maravillosa aventura. Y nada, solo quiero mandaros un fuerte abrazo. Gracias, Marcos. Vale, abrazo. Otro para Jorge, que no está con nosotros, que no está presencialmente con nosotros. Pasó de nosotros. Así. Muy bien. Así que nada, cuídanos mucho, ¿vale? Cuídate. Gracias, Marcos. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao, chao. This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, I tell you, was made for you and me. As I went walking down that ribbon of a highway, I saw the meat of that endless skyway. Now I saw below me that was made for you and me. This land is your land. Las 15:46 de esta tarde de domingo en Vallecas. Vamos a seguir, Fili, ya que los compañeros nos han abandonado para hoy por varias razones, con música francesa e italiana, ¿no? Sí. Voy a empezar con... es un poco complicado escoger un artista francés porque hay muchos que me gustan mucho, pero en este caso me gustaría poner un tema de Serge Gainsbourg, que es cantante, bueno, que era cantante, falleció en el 91. Era cantante, pintor, realizador de... ¿Realizador? ¿Se dice en español esto? Director de cine, actor también. Un artista de verdad, con la mayúscula, ¿no? Totalmente, y muy, muy famoso en Francia y fuera, por su música, por supuesto, y también por su carácter un poco... que la solía liar un poco cuando iba en la tele. Famoso momento en el que quemó un billete de 500 francos en la tele. O sea, ese tipo de actuaciones pues hicieron muy famoso en Francia. Y a nivel de música igual es muy complicado escoger un estilo y un tema en concreto, porque hizo de todo. Con músicos muy buenos, hizo reggae, hizo funk, baladas más de estilo francés. Y en este caso vamos a escuchar una muy famosa, que se llama la Javanese. Así, ¿qué quiere decir? Más, la Javanese es un... Bueno, puede ser una persona de Java o es también un baile. En este caso habla un poco de las dos cosas. Vamos a escuchar ahora la Javanese de Serge Gainsbourg. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. ¿Qué tema más francés? No puede ser más francés. Por 2 minutos y medio me he sentido en Francia, en París, ¿sabes? En la playa de París, supongo, sí. ¿No? Uf, qué Marcos, qué mal me cae. Vamos a seguir bastante, no voy a liarme mucho porque nos queda poco tiempo. Un tema para mí, un tema para ti. ¿Qué te parece? Vale, perfecto. Vamos a seguir con la misma idea realmente. Bueno, a pasar por otro estilo, el Gypsy Swing, el Swing Manouche. De hecho, de una banda que se llama Les Doigts de l'Homme, que en español sería Los Dedos del Hombre. Se refiere, por supuesto, a los de Django Reinhardt. Bueno, supongo. Y nada, y en este tema en concreto es un tema de swing bastante animado, que es una versión de un tema de Serge Gainsbourg, por eso también la relación. Y el tema se llama Le Poinçonneur de Lila. ¿Vamos a escucharlo ya? Sí, ¿así? Vamos. Guau, guau, guau. Ese era para Jorge. Ya puedes ir practicando, Jorge. Que último tema y nos despedimos, ¿no? Sí, último tema. Sí, volvemos sí. a Italia. Pues hemos sí. estado en Francia, ahora volvemos a Italia. Antes en Galicia. Claro. ¿Cómo viajamos? Y vamos a escuchar un tema de un artista italiano, se llama Vinicio Capossela. Como estaba diciendo antes a Marcos, le llaman el Tom Waits italiano. Muy particular este tío. El año pasado tocó aquí en España para los Veranos de la Villa, ahí en Casa de Campo, sí. sobre los conciertos que organizan ahí. Y es un poco difícil darle una etiqueta a su género. El género Vinicio Capossela. Ahí tiene muchísimos seguidores ahí en Italia y hace unos años ya está empezando a tener más éxito en el extranjero. Algunas revistas se están interesando más a él. Y vamos a escuchar un tema muy, muy famoso suyo, el tema que utiliza él siempre para cerrar sus noches locas. Un tema bastante movidito, se llama El Ballo di San Vito, es una taranta. Y con esta canción nos despedimos. Y a ver si el domingo que viene vamos a estar todos, creo que no. No, no lo dudo, pero bueno. Pero bueno, nosotros lo intentaremos, ¿no? Claro, entonces, claro, claro. Buen domingo a toda la audiencia. Un saludo a Jorge y a Marcos. Una feliz semana. Y chao, Antoine. Chao, chao. Ha sido bonito estar contigo. Hasta luego. Hasta luego. Alla brace, e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo e ci dice tenetemi fermo. Il ballo di San Vito non mi passa, oh il ballo di San Vito non mi passa. La desolazione tira nella sera, si è soffiata via col vento, si è soffiata via col rum, si è soffiata via da dove? Vecchi giovani pizzicati dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata. Cieco che chiude, cieco che apre, cieco che stringe, cieco che stringe. Cieco che abbraccia e poi ti scaccia. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. E dentro il cieco avevo un scaravento e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. A noi due balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba. Nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso. Fermo, non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su quel sasso, e il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passi. Le notti si consumano, ecco inizia nei tremori della taranta, della taranta.